si me dice qué se necesita para llegar a ser, digamos, que ese grupo llegue a ser ahí, tienen que convencer. Y yo creo que tienen todas las cualidades para convencer a al cantón. Es decir, yo creo que ellos tienen lo que se necesita, que es liderazgo, que es compromiso demostrado, ¿verdad? Es compromiso demostrado. Han trabajado mucho por el cantón, los